Bueno, ahí estábamos escuchando a Evelina. Parece que esa potencia que la ponía arriba de la mesa de Evelina se la han llevado todas, ¿no? Exactamente, sí, nos fuimos muy movilizadas. El encuentro cerró ayer alrededor de las 7 de la tarde en FM Riachuelo. Eso también fue algo muy interesante y que es parte de la lógica de Farco, eso de estar en los distintos territorios y ir conociendo nuestros espacios, ¿no? Y cuáles son nuestras organizaciones, cuáles son nuestros medios comunitarios. Tuvimos la oportunidad de estar en Radio Gráfica y en FM Riachuelo. Lo cual es más que interesante. Un detalle que no es menor, Tato, y se lo cuento de FM Riachuelo, está en La Boca. Bueno, ayer, pleno partido, Boca River. No podía no contarle ese detalle a usted. Ya me parecía que no, qué raro, no iba a decir nada. ¿Cómo no iba a decir nada? Imagínese que iba llegando impresionante la cantidad de hinchas de Boca por todos lados. Repleto, repleto y absolutamente, bueno, expectantes a lo que sucediera. Seguro. Y ya sabemos lo que sucedió. Bueno, cosas Y que bueno, pasan. cosas que pasan, ¿no? Cosas que Yo le pasan. digo con mucha alegría, por supuesto, pero bueno, no podía No, festejar ahí. está bien, no, me imagino que no. No, no era el lugar donde tenía que festejar. No, no, no era justamente ni exactamente el lugar ni el momento, me imagino. No, por supuesto. Pero bueno, volviendo al tema que Por nos eso convoca. festeja en mi cara ahora, claro, Claro la que sí, ¿cómo no venganza. le voy a festejar al aire, mi querido compañero? Me acordé mucho de usted cuando yo iba pasando por ahí y tenía que guardar todo lo que pensaba y me lo imaginaba usted muy feliz pasando en esta previa al partido. Y bueno, después me tocó festejar a mí, pero bueno, Está bien, son está bien. cosas que pasan, compañero. Son cosas que... Volviendo a lo que nos convoca, la importancia de estar en los territorios y ver cómo cada espacio es absolutamente distinto, tan distinta a la realidad de Radio Gráfica y tan distinta a la realidad de FM Riachuelo, que no hay tanta distancia entre ambas, pero bueno, son distintas organizaciones, una cooperativa recuperada, muy interesante, la otra en el corazón de La Boca, la verdad que muy interesante también ese aporte de poder estar en los distintos medios, que es lo que nos enlaza desde Farco, ¿no? Tal cual, tal cual. Es mucho más que completa, ¿no? La experiencia cuando se vive de ese modo. Mucho más que completa, totalmente, ¿no? No es lo mismo estar quizás en un espacio donde uno no tiene una pertenencia o no tiene, qué sé yo, en un salón, una cuestión así, y otra cosa es estar adentro de las radios, que la verdad que es más que interesante, porque bueno, vas viendo desde la programación a cómo están dispuestos los equipos, a cómo, a la historia de cada lugar, ¿no? El porqué de un mural, el porqué, cada uno atravesado de distintas realidades. Y bueno, y lo que nos atraviesa en todos los territorios donde están nuestros medios comunitarios tiene que ver que son lugares comprometidos con sus espacios, que tienen historias, ¿no? Que ligadas a luchas, a resistencias distintas, pero todas centralizadas también desde eso, ¿no? Desde lo que es resistir. Así que bueno, Tal más cual. que movilizante también eso y haber encontrado cuando llegamos a los dos espacios, todas las compañeras esperándonos con la comida también que habían preparado ellas, así que bueno, eso es un dato que también fue parte del cierre y de los agradecimientos, el esfuerzo que hizo Radio Gráfica y Riachuelo. Bueno, Gaby, la verdad que buenísimo. Vos te vas a quedar un poquito más por allá, por Buenos Aires. A mí me agarró el paro, así que en la vuelta, así que me quedo un poquito más. Por ende, estaremos hoy en la marcha y ya mañana también tendremos para compartir el material de lo que acontezca en la marcha de hoy. Barbarísimo, entonces. Gaby, abrazo muy fuerte. Abrazo enorme para vos, Tato, para el Marce, para todos los compañeros de la Mosquitera y las compañeras y para toda la audiencia. Y te cuento, te perdiste el viento sonda. Ah, no me diga, a mí que me gusta tanto. Claro, te lo perdiste. Pero qué pena. Casi se prende fuego todas las antenitas del Cerro Arco, imagínate. Sí, terrible, algo me enteré por ahí, terrible. Pero bueno. Gaby, nos encontramos en cualquier momento. Abrazos grandes, saludos a los Abrazo porteños. enorme. Dale. Chau, chau. Chao, chao.